Blaze FM. A la loca Tolondra. Un programa para que te diviertas, aprendas y estés conectado con nosotros. Probablemente ya de mí te has olvidado. Todos los domingos a las 9 de la mañana por Radio Semilla. Por eso hay...